Sandra Fernández. Y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! El actor Joaquín Cordero consideró que el tributo que le brindará el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto en Guanajuato, más que un homenaje, es un reconocimiento a su permanencia y a su trayectoria. Mayrin Villanueva es buscada insistentemente por las publicaciones para caballeros, quienes le proponen que pose desnuda. Sin embargo, hasta ahora la actriz no ha aceptado tal oferta, aunque la sigan buscando. El cantante mexicano Luis Miguel afirmó a la revista Hola la felicidad que da tener hijos, mientras Araceli Arámbula manifestó que la familia va en aumento, para dejar atrás las especulaciones de una separación. El dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, los escritores Elena Poniatowska y Fernando Macotela, así como las actrices Silvia Pinal e Isela Vega, elogiaron el libro Fama, Sin Censura ni Reflectores, 11 luminarias al desnudo, que su autora Lucy Orozco presentó. Silvia Pinal no quiso dar ningún comentario sobre el nuevo hijo que espera Luis Miguel con Araceli Arámbula e indicó que ha hablado con su bisnieta Michelle Salas, pero no sobre este tema, y prefirió mejor hablar de los tiempos en que fue infiel, como revela un libro de una famosa productora. Michelle Viet es una actriz que ha logrado combinar su profesión con un rol de madre, algo que logró en Colombia, donde participó en una telenovela en México. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.